abuelo. Y así lo cantó papá. Y así lo cantó el abuelo. Y así lo cantó papá. Escucha el amor de madre. Y así lo cantó el abuelo. Contraataque llama a la paz, la reconciliación y a la unión. Por eso nos montamos en la campaña. Un día de salario para enviar a una o un escuálido a Miami. ¡Sin retorno! ¡Qué emoción! Quiero agradecerle a Contraataque por esta hermosa iniciativa. ¡Mejor imposible! Guerrilla navideña caritativa en la casa. Porque el niño Jesús te ama. ¡Y quiere también! Bueno, así arranca este contraataque navideño a las 5 y 7 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, así en la onda de la Navidad, la onda de la buena vibra. Bueno, arrancando de aquí a todas las estaciones y ferias navideñas, pero antes vamos a recordarles, gracias a quien tenemos este parrandón navideño, se suma Contraataque a un pueblo que sigue saliendo y sigue defendiendo nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente un 8 de diciembre. Y bueno, para que los haya casos y todos sigamos en revolución. Sale también gracias a un comandante en jefe que, bueno, gracias a él es que estamos celebrando y seguiremos celebrando en la revolución bolivariana. Y por supuesto, a Nicolás Maduro Moros, que se encuentra en esa chamba de Miraflores, también, bueno, haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Ay, claro que sí. Bueno, esta es la guerrilla mediática activa en la Navidad. Y bueno, recordamos que este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito y bueno, recordar a todo ese equipo de producción que hace vida en Contraataque, Gustavo Villapol, Irosba Michinox, quien les habla, Inair Mansur, quien está en los controles, Iván MacGregor, con un gorrito de Navidad. No, aquí no llegamos a tanto. Mentira, pero... mentira. Era porque la gente se lo imaginara. Ah, exacto. Y bueno, recordamos que también tenemos unas emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 allá en el estado Táchira. Un saludo y un abrazo para RPM y por supuesto para Radio Misión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Y para finalizar, ajá, Radio Venceremos, un saludo y un abrazo y un fuerte aplauso para estas emisoras camaradas que, bueno, seguramente también están arrancando la mega Navidad, ¿no? Con este gobierno revolucionario. Hoy pueden comunicarse al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también se pueden comunicar al Twitter. Así mismo. Arroba Contraataque 963, aunque bueno, ya sabemos lo que pasó ayer con el pobre Twitter. Por favor, síganos, síganos, que con toda esa parranda de seguidores que nos quitaron ayer, no importa, Contraataque sigue en la guerrilla mediática y por supuesto que no podemos abandonar esa trinchera que es el Twitter, y donde nos mandó nuestro comandante a seguir dando, a seguir dando la batalla. Iván, porque creo, bueno, que estaba comentando por aquí, ganó 150 seguidores. Pero unos perdieron, pero más fueron los que nos quitaron que sí, los que sí, nos dieron. Sí, así sí, que sí. Sigamos en la guerrilla, bombardeando cualquier trinchera que la misma derecha aperture. Nosotros las tomamos, bueno, utilizando sus mismas herramientas para combatirlos. Así que también métale el ojo a eso. Ajá. Tenemos ahí el contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde puedes comunicarte con nosotros y bueno, y también ver todas las noticias que por acá seleccionamos como importantes. Si no sabes Contraataque, no es importante. No existe. Cónchale. Ay, qué se triste. Te está pegando un poquito el programa que viene después. Ah, si sí, no está aquí, es lo mejor. Ah. Si no es Contraataque. Bueno. Me iría demasiado. Sí, después. Eso después, en en otro horario. Así que bueno, en otra vibra. Así mismo, bueno, por acá tenemos algunas noticias y con esa excelente cortina que nosotros tenemos ahí. Bueno, Maduro, nuestro presidente, hoy toda la patria se llena de alegría. ¡Qué viva la alta! Y bueno, por aquí tenemos que comienza la Navidad con mega jornada socialista en todo el país. Esto es una desgracia. ¡Qué horrible! Y en esa misma onda de entre el Grinch y el Niño Jesús, tenemos por acá que Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Feria Navideña de los Próceres, bueno, expande el pernil a 22 bolívares el kilo. Ah, esa parranda escuálido. Caminito en filita comprando pernil. El pernil del pueblo y el pernil gracias a Chávez. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el espíritu combativo de Livia Gubernior, que hoy continúa inspirando a la juventud revolucionaria. Y bueno, a toda esa gente que está ahí siempre luchando, combatiendo, como lo fue esta camarada que el 1 de noviembre, bueno, se cumplen 52 años del asesinato de esta líder estudiantil, militante de la juventud del Partido Comunista, y bueno, cuyo espíritu combativo sigue y seguirá inspirando a todas y a todos. Un saludo, por cierto, a las residencias Livia Gubernier, que pertenecen a las células de Marcando Zona. Así mismo. Bueno, vamos a estar ir, entre otras cosas, dando algunos mensajes y también hablando de eso de las residencias Livia Gubernier. Tenemos un reconocimiento también que fue entregado en los premios Livia Gubernier, y en uno de ellos, bueno, es una de las células que está, que Surco le da un reconocimiento, y a otros colectivos también que vamos a estar comentando más adelante. Así que felicitaciones ahí, tomándote la palabra, bueno, de la fecha en pleno. Bueno, nos vamos a ir a un mensaje. Me gustó mucho eso, lo de un bolívar. Ah, bueno, sí, bueno, para nosotros llevar, realmente, para mandar un escuálido a Miami. Sí, vamos a hacer sin retorno, por supuesto. Sin retorno, exacto. Así que bueno, si quieres hacer tu aporte caritativo, bueno, escríbenos al contraataqueguerrilla.blogspot, y también nos puedes al Twitter @contraataque963, y también, bueno, al contraataque pendiente y la mensajería de texto 0416-534-8710. No te apartes porque ya volvemos con más de esta mega Navidad. Así es. En guerrillada, por supuesto. En la casa. Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5 y 18 minutos de la tarde. Bueno, estamos ya empezando la Navidad, abriendo la Navidad con unas ganas de comer hallacas, comer pan de jamón. Y bueno, compartir con la familia, ¿verdad? Que esas son compartir con la familia y con la gente que está alrededor de uno. Así ser mismo, ahí estamos espíritu. Escuchando, bueno, Pascua en Navidad de Nelson y sus estrellas. Así que si quieres escuchar algún tema, por supuesto navideño, en esta onda, en esta fiesta navideña, nos puedes escribir al 0416-534-8710, 0416-534-8710, y bueno, únete a este parrandón navideño. Así es, y por supuesto también nos puedes escribir al Twitter, @contraataque963, y nos puedes seguir. Y recordamos que también pueden escucharnos a través de la página de Alba Ciudad, albaciudad.org/radio/ a nivel mundial, de aquí, contraataque para el mundo. Bueno, tengo algunas noticias de terror, no. Porque por acá tenemos que hoy toda eso? La patria, ¿no?, se llena de alegría. El presidente de la República, Nicolás Maduro, Molo, celebró este viernes que el inicio de las actividades navideñas en el país por la llegada de la temporada decembrina, con un amplio cronograma cultural que incluye parrandas, gaitas y aguinaldos. A mí no me gustan las hallacas. A través de su cuenta de red social Twitter, que se salvó de la de los delincuentes opositores, no, el presidente escribió: hoy, 1 de noviembre, toda la patria se llena de alegría con la parranda y el canto de quienes queremos la suprema felicidad social del pueblo. Así que bueno, en este sentido, en otro tuit enviado por el mandatario, deseó al país un feliz inicio de Navidad y un próspero feliz año 2013. Le pido a Dios que bendiga a nuestra patria venezolana, que tengamos desde hoy una feliz Navidad y fin de año 2013. Que viva la paz y la felicidad. Así que bueno, seguimos aquí en este parrandón navideño que inicia con todas las buenas vibras y ese espíritu navideño este 1 de noviembre. Y bueno, culpa de Chávez y Maduro, comienza esta Navidad con una mega jornada socialista en todo el país. ¿Y con qué se come eso? Así precisamente, se come entre 5.000 y 6.000 personas. Se espera que asistan este viernes, bueno, a la mega jornada socialista que dio inicio a la Navidad en los espacios de los próceres en Caracas. ¡Métale el ojo a eso! Esta misma actividad, comandante, que se lleva a cabo en los 24 estados del país, abarca la prestación de servicio de medicina general, atención oftalmológica, venta de alimentos a precios justos, regulado, incluyendo ingredientes de los platos navideños, ventas de juguetes, asesoría, alcaparra, aceituna, jurídica, cochino, hoja. Ojo con los gordos, a rebajar, a hacer dieta, mosca, a hacer ejercicio. Que viene diciembre. Yo estoy pasando hambre. Mosca con los gordos. Y bueno, incluye todos esos ingredientes, también la venta de celulares móvil net y también trámites, bueno, de cédulas de identidad, licencias de tránsito y ayuda técnica a personas con discapacidad. Es una super parranda navideña y por supuesto contemplando toda la guerra que tiene la oposición venezolana para que los venezolanos se vean en una crisis, ¿no? Ahí a contrarrestar, a buscar todos esos obsequios, a buscar todos esos ingredientes, a buscar, bueno, economizar y seguirla pasando bien en revolución. Sí, aparte bueno, de eso. Culpa Chávez, pues. Culpa Chávez. Bueno, en eso se entregan 50 suplementos alimentarios a las familias de escasos recursos, bueno, de Gramoven, de Katia, durante esa jornada de Mercal, casa por casa, mientras que en la empresa Subinca, en el sector Las Mercedes, en el este de Caracas, se expenden este día 8 toneladas de alimentos por medio del Mercal Obrero. ¿Qué tal en el este del este? Mercal Obrero y todo. Bueno, y aparte para de que eso, se sigan quejando y sigan engordando. Y eso no es para futuro. Es este viernes comenzó esa gran jornada socialista navideña de la Fuerza Armada Nacional en los próceres de Caracas, bueno, donde se expande el pernil a 22 bolívares el kilo, así como los ingredientes utilizados para la elaboración de todo este plato divinísimo, típico navideño, bueno, donde los caraqueños puedan adquirir hojas para las hallacas, pollo, pasas, alcaparras, aceituna, cebolla, pimentón, pavilo, entre otros. Respeta para que te respete. Mira, es cuálido, por favor, se le agradece de no comer tanto pernil. Por favor. Porque si no, cuando lo vayamos a enviar a Miami, el avión va a estar muy puede pesado. Puede que se caiga. No, muy pesado, muy pesado. No vamos a hacer tan catastrófico. Estamos pensando en la nevada. Mosca, mosca. Pesado, y entonces, bueno, no, ese avión no va a arrancar. Ay, qué felicidad. Qué bello que... Ajá. Qué bello que empezó la Navidad. Pero bueno, y esa misma onda de la Navidad, porque aquí el barrio Nuevo Tricolor inició segunda etapa en el sector Campo Rico de Petare. Así que bueno, el presidente de la Corporación de Desarrollo... Bueno, ¿sabes qué? Vamos a irnos a un corte y ya volvemos. Sí, sí, vamos a irnos a un corte. Porque es que esto le va a dar entrada a una situación. Okay. Esto le va a dar entrada a una situación. Es tiempo del contraataque, pero después de la identificación. Así mismo. Una musiquita y ya volvemos. No se aparten. La mensajería es 0416-534-8710. ¡Feliz Navidad! Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Cómo me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. El Centro Nacional de Teatro, en coproducción con el grupo Guarro Teatro, invita a todo el público caraqueño a disfrutar del divertido sainete La Convención, escrita por el maestro Humberto Orsini, bajo la dirección de Francisco Díaz Paco. En La Convención, la cosa y el coroto serán los objetos de debate de una disparatada reunión. Te invitamos del 7 al 10 de noviembre en la Sala Horacio Peterson de UNEARTE. Funciones de jueves a sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Entrada libre. ¡Te esperamos! El Centro Nacional de Teatro, en coproducción con el Grupo Kayak, te invita a vivir una maravillosa aventura teatral con El viaje del Tucuy, una obra para el disfrute de toda la familia. Sábado 16, domingo 17, jueves 21 y viernes 22 de noviembre a las 2 de la tarde en el Teatro La Colmenita, Parque Arístides Rojas, Avenida Andrés Bello. Sé parte de este viaje lleno de sorpresas, sonrisas, fábulas indígenas y música para el alma con El viaje del Tucuy. Entrada libre. ¡Te esperamos! Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, 5 y 31 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Así que bueno, en esta parranda navideña y después de haber, ¿no?, haberte avisado dónde tienes que ir a esa gran parranda navideña, porque hoy tenemos en la feria en el Parque Los Cabos, tenemos en la Eje del Buen Vivir, está Diego también Ibarra, en la Diego Ibarra, va a ser el inicio. Evento ahí. Así que bueno, a las 6 de la tarde tienes, por lo menos Caracas está tomada de todos los estados del país, asumen el 1 de noviembre como el inicio de estas megas jornadas navideñas. Así es. Así que no pierdas el tiempo. Y recuerda que bueno, nos puedes escribir también a la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710 y al @contraataque963, pero nosotras, ya sí. Nos vamos. Sí, es el momento, es el momento, es el momento. No crean que del aire. No es el momento de cruzar hacia la nada. Hacia lo menos que la nada, el pobre. Hacia el sinsabor. La locura, la locura. ¿Qué es esto, Iván McGregor? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y te duele. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. De un largo día acampando es bueno relajarse con una linda canción. Quiero que... Capri. Capri. Capri. No se justifica que en Guárico hagan cola para comprar comida. No. Enrique Capriles Radonsky de gira. ¿De dónde? Oh, de gira. De gira hoy por Guárico. Wow. Instruyó a sus seguidores sobre la nueva estrategia que viene dictando en las visitas que realiza. Oye, el estado Miranda. Donde nos encontramos aquí en Coquivacoa. Chivacoa. Guatapire, ¿no? Wow, muy ubicado él, uh-huh, territorialmente. Esas son las nuevas instrucciones. Sí. Para que en los estados donde gobierna el oficialismo y sufren presiones y chantajes, fijan que votarán por los candidatos del PSUV en las elecciones municipales del 8 de diciembre. Pero ya ante la máquina de votación, marcarán abajo y a la izquierda por los candidatos del cambio y del progreso. ¡Ah, muchacho pavobo! Bueno, esto es producto de que el pobre muchacho no se ubica territorialmente, lo que incide los límites del estado Miranda. De claro, gira, porque dice la noticia, o sea, ya se asume como de gira. Y aparte visitando. Pero por Dios, ¿será que tú puedes dejar de estar en campaña? Ya, no, no puedes, o sea, ser más. Ya perdiste 400 veces la presidencia, ¿hasta cuándo, mijo? O sea, ya, la gente no te quiere como presidente, quédate en Miranda y ocúpate de Miranda, ¿no? O sea, ya el gobierno no puede hacerse cargo doble de un presupuesto nacional. Aquí, bueno, dime un gobernador. Un gobernador, una gobernadora. Que no hay un gobernador de oposición tan cara tabla como este. O sea, ¿de verdad tú crees que eres más que los otros gobernadores opositores? No sé, otro gobernador, el de Lara. El de Lara para haciendo giras por aquí, por Miranda. No vale, ubícate. Ubícate que te va a salir referéndum revocatorio. Mira, ve, por acá tenemos algunas noticias interesantes y que, bueno, hay gente que sí se ocupa de Miranda. Porque por acá Barrio Nuevo Tricolor inició su segunda etapa en el sector Campo Rico. Así que, bueno, por acá el presidente Corporaciones de Desarrollo de la cuenca de Río Tuy, Francisco de Miranda, Corpo Miranda Elías Aguas, inició este viernes la nueva etapa de Barrio Nuevo Tricolor en el sector Campo Rico en Petare. Bueno, durante su participación en la Asamblea Popular, Aguas llamó a la comunicación y a sus comunidades, a consejos comunales en la zona, para que se integren y organicen en el gran proceso de transformación que vive Campo Rico. Por aquí dice: estamos hablando de una transformación total de Campo Rico para ir creando modelos de transformación urbana en nuestros barrios. Así que, bueno, hemos venido construyendo y planificación directa en Campo Rico. Eso se dice muy fácil, transformación urbana en nuestros barrios, pero eso es una materia que debería estar tener competencia este señorito que está por ahí, por Guárico ahora. Por Guárico. ¿Y en Miranda dónde está? ¿Dónde está en Miranda? ¿Dónde está en el momento que mandó a marchar a los profesores a la Cancillería? Porque no se le vio, ni siquiera. Aparte se le vio que convocó una marcha donde él no la encabeza. Por eso, ¿no? De broma hay un afiche de él. O sea, de verdad es patético la actuación de personas que no, o sea, quieren seguir gobernando un país desde un escritorio. Entonces, vamos a ubicarnos en. Hay oposición seria. Yo de verdad considero que en Venezuela hay oposición seria. Hay gente que trabaja, ¿no? Con todas las diferencias que se tienen, pero hay gente que trabaja. Este no, este es patético. Es lo que hace. Un tipo que da asco y da lástima. Bueno, el presidente siempre. Happy birthday. Pudo reflejar, decir con muy pocas palabras lo que uno realmente siente. Por eso te amamos. Pero es que, bueno, mejor vámonos a un corte para seguir con, por lo menos, depurar esta parte, este segmento, ¿no? Y seguir en la onda navideña. Sí, volvemos. Ajá, ya volvemos. Otra vez. Siempre gana distancia el hombre que más camina. A veces por ignorancia andar se vuelve rutina. No por gastar los zapatos se sabe más de la vida. Ni poco ni demasiado, todo. siempre pierde su tiempo, el hombre que más lo gasta. No hay que jugar a destiempo para ganar la subasta. Las horas del apurado siempre son horas perdidas. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. No siempre está satisfecho el hombre con lo que tiene. Si muchos son los derechos, muchos también los deberes. A veces lo más deseado es una fruta podrida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión ¿qué? De medida. Ni poco ni demasiado, todo es cuestión. Continuamos aquí en este contraataque barrandón navideño, porque bueno, suena ni poco ni demasiado salsa urbana, así que seguimos y nos puedes escribir y comunicarte con nosotros al 0416-534-8710, 0416-534-8710 y también en el Twitter @contraataque963. Así es, y bueno, recuerda que enviar tu mensajito y también te puedes comunicar con nosotros al contraataque pendiente en Cara Libro y bueno, revisar toda la información que decimos a través de este programa comunista, nicochavista, al contraataque guerrilla.blogspot.com. Y bueno, estábamos en una onda de secciones. ¿Tienes ahí algo de Twitter? Ah, vamos primero, antes de darle inicio a esta sección, nuestra sección del día. Algunos comentarios sobre el Twitter. ¿Quién está detrás del Twitter? Paralizando todos los golpes del Twitter en Venezuela. No solo en Venezuela, porque si bien lo vemos por acá, el mismo presidente Nicolás Maduro Moros ayer denunció en Twitter porque eliminó miles de cuentas de venezolanos y patriotas arbitrariamente. Ahora comienza a manipular y denunciar. Dice por acá, les digo a todos, la batalla por la verdad de nuestra patria continuará en las redes y nadie la callará. Somos los hijos de Bolívar y de Chávez. Ah, sí, porque resulta que las agencias, ante la denuncia que el presidente Maduro hizo ante la empresa Twitter, las agencias internacionales, bueno, manipularon la noticia. Y, por ejemplo, el portal más ecuánime y más imparcial, Globovisión, dice por aquí, ¿sabe usted por qué eliminan cuentas de Twitter? y adivinen por qué, pues. Ajá. Bueno, imagínense. Esas son las razones, técnicas. Ajá, según las plataformas en que sus usuarios interactúan con los demás, tienen normativas que regulan el comportamiento de sus integrantes. Estoy viendo ahorita al Gino. Hola, sí, Gino. Gino Brache ahí dando las explicaciones técnicas de toda la agresiva. Ah, sí, es del Twitter. A este golpe fascista de Twitter. Bueno, resulta que ellos intentan justificar que es para garantizarles una mejor experiencia y seguridad. Y que el Twitter no escapa de esta realidad y por eso regula y veta ciertos comportamientos que identifica como no apto. Ahora, ¿qué comportamiento según quién? Bueno, por acá el presidente Maduro. Creo que no. Así mismo que él, que era uno de los que coordina todos estos ataques. Así que bueno, por acá el presidente Maduro resalta una de las cualidades de esas confusiones técnicas de Twitter, ¿no? Y estas fallas normales, pero que casualmente recaen en puros seguidores y activistas izquierdistas, comunistas, nicochavistas. Ajá, de la patria grande. Por acá nuestro presidente dice, @ Nicolás Maduro dice, las cuentas de argentinas y kirchneristas le pasó lo mismo. Parece que Twitter tiene problemas personales con la patria grande. ¿No, sí? Entonces ahí tú ves a Leopoldo saliendo que, qué ridícula es esa, cómo se van a preocupar por el Twitter. O sea, estamos hablando de que eso es una herramienta de comunicación que primero es, si tú firmas un contrato, ¿no? Que por ahí vamos a leer una de las cosas que tiene la Iguana TV. Si hay un derecho a mi privacidad, ¿se da cuenta el abrir yo? ¿O hasta qué punto realmente nos tienen manipulados? Y si hay un cerco de mentira entre estas redes sociales que quieren, bueno, seguir manipulando al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo. O sea, controlando tendencias. Twitter tiene una... Se les está escapando de las manos. No, tiene una tendencia política. En definitiva. No, aquí, porque el que crea que las cosas son imparciales y que se come el cuento que nos quisieron vender de los medios de comunicación, que somos imparciales. Nosotros somos veraces. Intentamos darle la mayor cantidad de formas y maneras para que ustedes puedan verificar lo que nosotros estamos diciendo. Por salir en un medio de comunicación no tenemos ni la verdad en nuestras palabras ni en nuestras manos. Solo somos una ventana de opinión y una ventana de exponer muchas opiniones del mundo y usted sacará sus propias conclusiones, pero aquí nadie tiene que ponerle ni insertarle pensamientos como lo vienen haciendo. Y bueno, ya sabe, para que no le cierren su cuenta, no suplante identidad, no envíe información privada a otras personas, no hagan mensajes violentos y amenazadores y la promoción de actividades ilegales. ¿Según quién? Actividades ilegales según quién. Estas que afecten, por supuesto, al sistema capitalista. Sí, el sistema capitalista, ¿no? Imagínate, ¿cómo te vas a meter contra el sistema? Mira, nos vamos con nuestra próxima sección. Sí, sí, por supuesto. Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! el fruto más podrido de la web, titula: La Casa Blanca reitera que Snowden debe volver a Estados Unidos para afrontar cargos con papá Estado. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos, de lo más cara de tabla, reiteró que Snowden, Edward, debe regresar al país para afrontar cargos en su contra, muy serios, por espionaje. Después de que se consideran a la lista en la NAS, que se ofreció a explicar en persona en Alemania al escándalo desatado por sus filtraciones de información clasificada. Ay, por favor. Los crímenes que Snowden está acusado son muy serios y nuestra visión es que lo correcto para él es regresar a Estados Unidos y someterlo a juicio. La posición de Estados Unidos es la que era, insistió Kearney, que el repetir que la revelación no autorizada de información clasificada llevada por Snowden ha dañado la seguridad nacional. Bueno, el portavoz recordó también que estas revelaciones han causado tensiones con otros países, con muchos aliados en Estados Unidos, porque le salió el tiro por la culata. Uh-huh. Bueno, ahí está quienes regulan y vetan ciertos comportamientos que identifican como no aptos, ¿no? Pero vaya, bueno, que la vez al próximo, Obama. Y bueno, por aquí también nos dice con respecto a ese Luz Caraballo, que ahora quieren que Snowden vaya a Estados Unidos. Porque ahora, ¿quién somete juicio a Estados Unidos por intrometerse en la vida privada de todo el mundo? A través, y no solo de las personas mortales, sino de toda seguridad. O sea, toda la seguridad a nivel mundial hacen y deshacen, entran, espionan. Hacen espionaje y como Snowden los delató, ahora este es un crimen terrorista, comunista, come niños. ¿Y cómo fue que le dijeron por acá? Infiltrar información clasificada. Promoción de actividades ilegales. Es como un niño cuando dice la verdad. Mensajes violentos. Y amenazadores. Pero tienes por ahí, que tienes aparte, sí, para complementar estos Luz Caraballos. Una curiosidad, bueno, que nos también nos pone en laiguana.tv. Descubro cuál ha sido la mayor mentira de internet que usted siempre ha leído. Ajá. Otras páginas aún no han recibido su calificación definitiva, pero sí ha sido analizada en el caso de Facebook, cuyo análisis hasta ahora es bastante negativo. Y por aquí dice: la mayor mentira es he leído y acepto las condiciones de uso, es la mayor mentira que dice de la web de nuestra época. Advierten publicaciones especializadas, por lo que se instan a poner más atención, bueno, a esos términos que presentan los servicios de internet. Todo el mundo dice, sí, leí todo lo que me... ¿Cómo han mamado gallo con esa totuma, dale? Acepto que me espíes, acepto que, bueno, que leas todos mis mensajes, que identifiques mis números de llamadas, que grabes las conversaciones en las cuales yo hablo. Y paso contrato que está bien elaborado, uh-huh, para que tú lo hagas, o sea, para que no lo leas, ponen un documento de quién va a leer 1500 páginas. Exactamente. Con una letra mínima que da dolor de cabeza nada más verlo. Bueno, es que eso no es por casualidad, dice que la mayoría de las donde personas le entregas tu vida al diablo, ah, sin darte cuenta. Uno firmazo ahí, firmazo, ¿verdad? Eso me recuerda a algo. Ajá. Huele a azufre, sí, todavía. Sí. Bueno, dice por aquí que la mayoría de las personas navegan por la red aceptan estas condiciones, que en muchos casos no han leído en detalle debido a la complejidad, como ciertamente lo dice Irosba, y por lo que rápidamente bajan al final del texto, pa, y le dan sí, a la opción acepto, sin he leído y acepto mayor importancia. Bueno, por aquí dice: no existen normas que obliguen a las empresas de internet a proporcionar sus servicios de forma clara e incomprensible a los usuarios, y para contrarrestar ese vacío, Torch ha empezado a analizar y a evaluar las condiciones de uso de los servicios de las webs más utilizadas. ¿Qué tal? Excelente. O sea, bueno, yo creo que por ahí es un primer paso. Claro, vendría una buena regulación para que esos... Bueno, no solo regular, también testamentos con el diablo sean un poco más leíbles. Bueno, y dejar de ser también sujetos pasivos. Nosotros, claro, también tenemos que exigirles esto que pasó ayer en la cuenta de Twitter y que... comúnmente la oposición quiere banalizar diciendo que no, eso no es problema nuestro, que eso es una estupidez. Son los problemas donde nos convierten en sujetos pasivos para no quejarnos, para no... O sea, que lo normal es que te averigüen, que te manipulen, que te... O sea, se metan en tus cuentas privadas y hagan y deshagan, porque bueno, ellos son dueños. O sea, el tema de la propiedad privada, tú eres un usuario, no eres un usuario, eres un objeto. Eres un objeto de consumo, más nada. Mira, ellos guarimbean en todos lados y ahora están guarimbeando en el Twitter, pero como yo siempre digo, esto no es porque la tienen fácil. Sí, él, agarraron y hackearon las cuentas de la mayoría de las personas que siguen a Nicolás Maduro, que tienen afecto con esta revolución y que son militantes con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en la mente para seguir avanzando, es porque estamos dando en el clavo. Y como decía por ahí un Twitter, el Twitter es rojo rojito, así que por algo hicieron eso, porque esto es un mecanismo donde existe y fluye la información. Y se generan matrices de opinión. Y aparte de eso, bueno, se derriba con la guerrilla mediática la desinformación. No es la realidad, pero es importante. Así que vamos a irnos por el día de hoy. Bueno, recordándole que hoy es viernes de farsa activa en las fuerzas rumberas. Las Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Así que bueno, hoy en Plaza Diego Ibarra tenemos también el Eje del Buen Vivir, el Parque de los Caos, el Parrandón Navideño, por supuesto, todas las ferias que a partir de este 1 de diciembre se activan, y donde bueno, tenemos el pernil a 22 bolos el kilo. Ya saben, 22 bolívares el kilo. ¡Métale el ojo a eso! Así que si usted quiere pagar más, es porque quiere. Mosca con engordar. ¿Qué comunismo es eso? Y cochino que vean sobreprecio, cochino expropiado. Así que nos vamos a ir, porque acuérdate que como todas las tardes te recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Guerrilla mediática navideña. Feliz Navidad en la casa. Y en pleno sabor de un trago, escucha en el sur del lago que viva mi San Benito. Un alboroto exquisito y en pleno sabor de un trago, escucha en el sur del lago que viva mi San Benito. Con tan bonito, paseando.